Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único programa de cómics que cuando hubo que elegir bando en la Civil War escogió el bando de Millie the Model. Hoy tenemos un programa un tanto especial y están aquí para acompañarme tanto Raúl. Hola, ¿qué tal? Como Sebas. Hola, gente. Y como digo, tenemos un programa especial. Raúl nos va a explicar exactamente en qué va a consistir este programa especial. Pues en este episodio lo que vamos a hacer es, vamos a visionar los tres a la vez la película de Spirit, que tiene fama de ser bastante pestiño, para ir comentándola y así, si algún día os bajáis la película, pues podéis escuchar nuestros comentarios. Toma ya. O sea, incluso, claro, van a poder verla al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Vamos a decir exactamente cuándo empezamos a verla. Sí. Y podéis hacer la prueba, y si estáis delante del ordenador, cuando escuchéis esto, y la ponemos a ver. Exacto, muy bien. Pues si ya tenéis el fichero abierto, pues oye, cuando queráis. Bueno, vale. Y vamos a comenzar con los comentarios, iba a decir del director, pero no. Los comentarios de los sufridos espectadores que vamos a soportar esta película. Muy bien, chicos, pues ¿tenéis eso abierto? Sí. De acuerdo, pues le damos 1, 2 y 3. Muy bien, estamos en un desierto. Un árbol en medio de un desierto. Me he mareado un poco. Sí. Ha ido muy rápido, ¿no? ¿Esto qué? ¿Quién? ¿La productora o qué? Sí, Oddlo Entertainment. Oddlo Entertainment. ¡Me aburro! Esta parte podéis pasarla a por dos si está escuchando esto porque... Oye, ¿por qué está saliendo Lionsgate? ¿Por qué tiene tantos engranajes una puerta? Ya, si suelo abrir... Uf, vamos a ver. A ver. Aparece una línea roja. En serio, esto podéis pasarlo por dos. me refiero a los oyentes del podcast. Que tenéis suerte, podéis pasarlo. Basado en el cómic de Will Eisner. Sí, o algo. O la muerte. Joder. Aparece una tía buena y dice que es la muerte. Sí. ¿Ese móvil de quién es? ¿Es vuestro o es de la película? De la película. De la peli, ¿no? Uy, esa imagen es muy como la del Doctor Extraño. Ah, es verdad. La terracita. Míralo, prueba. Un tío en gallumbos. Nos dice en la pantalla que se va Méndez, el tío en gallumbos. Yo a Eva me lo imaginaba con menos paquetes. Era un columpio para un columpio para gatos. Ay, qué bonito. Se ve que la gente tiene el móvil de Spirit, porque sí. Sí, ¿qué hace el tío? Es entre matorrales. Está escondido por... No sé, está escondido. Hola, sí. Qué rápido se ha vestido. Madre mía. Ese es uno de sus superpoderes, vestirse rápido. ¡Oh, mi amiga, Pazega! ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! Uy. Qué mal gusto saltar sobre una lápida, de verdad. Sí. Se pone a dar salto entre lápidas, en plan como si se cree Spider-Man o algo, no sé. Sí. Y en realidad se supone que no tiene poderes ninguno, solo un tío normal que se pone un antifaz. Sí. Pero veréis alarde de poderes rarunos cada 2x3. Yeah. Como el de vestirse súper rápido. Y tener una especie corbata psicodélica. Muy a lo Sin City. Uh-huh. Sí, total. Eso, para los que no hayáis visto la película, es en blanco y negro, pero tiene detalles a color, como la corbata de Speedy, que es roja. Uh-huh. Y las zapatillas, que también son como blancas, ¿no? Monólogos internos. ¿Qué ha dicho? No lo sé. Está llamando vieja a su ciudad. Mientras salta con un pequeño subnormal. Parece Super Mario en persona. Ahora se ve que le ha dado el flato. ¡Ay, ay, ay! Se ha parado. Dios, ¿habéis visto ese salto? O sea, ninguna persona humana puede hacer ese salto. O sea, menos fuera Batman con un gancho. Yo creo que son las zapatillas Adidas. Y esas que Miller. Sí. Esos títulos parecen sacados de Fringe. El espíritu. Toma ya, como Goku. Toma. Zas, en toda la boca. Es un dibujo animado, eso, meterlos en el cubo. Igualito que Goku de Vendetta, al principio. Sí. Uy, mirad esto. Ay, uy, qué vergüenza. Me deja el cuchillo. Y no le pasa nada, o sea, ni lo ha notado. Oh, mirad esa mirada. Le ha preguntado, ¿qué eres? Y se queda mirando al horizonte a la nada. Sí, bueno, tiene unos ojos como dos sartenes. Y se va sin decir nada. ¿Qué? O sea, ¡ay, qué profundo! Que le preguntan, ¿quién eres? Y se va. A tirar cuchillo para despistar, qué fuerte. Se ha ido corriendo por un lado. Y es curioso porque dicen, es Spirit, y miran para otro lado, por donde se ha ido. Está haciendo balconing, eso que hacen los alemanes cuando vienen a Mallorca. Qué casualidad que el tío va y cae encima de un coche de un amigo. Sí. No sé, una rana de noche con ese frío, no sé yo si sobreviviría. No les busques lógica. ¡Madre mía! Joder. Han colado un anuncio de champú. Sí. Oh. Joder. Ya me podía pasar eso a mí. ¿Quieres que me venden este mate? No, que se me aparezca. Spirit va a un sitio a investigar algo. Toma ya. Sí, tiparraca, los huevos. Ah. Ay, sí. Me ha matado, pero estaba súper buena. Oh, oh, aprovecha para tocar. Sí. ¿No lo ves? Uy, ¿a dónde ha ido la mano? Bueno, ya que me muero, voy tocoteta. Eso que era una especie mexicano o algo así. Oye, sensacionales efectos digitales, madre mía. O sea, ¿no se supone que estaba de pie? No. O sea, está de pie y de repente se sumerge y hay como no sé cuántos Tío. metros de profundidad. Y la tía no se ahoga, con dos cojones. Eso es muy típico, aguantar 10 minutos debajo del agua. Abriendo la boca constantemente. Sí. Sí, hija, la boca la abre muy bien. Es que ella tiene dos bombonas de oxígeno bien grandes. Es que, ¿No le da un poco de frío por el canalillo? O sea, porque va con traje de buzo, pero enseña... No hasta, sé. Hasta el ombligo. Sí. Anda, mira, un negro de dientes blancos. ¿Eso qué quiere decir, racista? No. Ya sabes lo que es capaz un pulpo en una discoteca. ¡Cállate y sangra! Se le ha corrido el rímel o algo así. Me encanta esa frase, cállate y sangra. Es como para decírselo a alguna tía cuando esté con en esos días. Joder. Cuando vuestra novia se ponga muy tonta, ya sabéis qué decirle, cállate y sangra. Por Dios. Ay, ganándome un follow. Sí, total. Toma. ¿Qué le ha tirado? ¿Una cabeza? Le ha dado un bolazo en la cabeza. Ay, pájaro. ¿Pero qué son? Esos los son los malos del tío Gilito, ¿te acuerdas? Los golfos apandadores. No, esos son los del milagro de Petinto. ¿Zas? Uy, qué divertido. Pero tiene acento andaluz o algo así. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. ¿Y esta rubia? ¿Qué pinta? Es la ayudante de Octopus. Y los tíos estos que son como clones, fijaros en los nombres que ponen en la camiseta, porque son siempre distintos. ¿Por qué? Porque se los cargan. Pues es verdad, macho, esto tiene un acento de andaluz total. No sé qué, no sé cuánto, ole. Oye, banda, que vaya pestañas tiene, macho. Ya sale por fin de esta especie de aguas fecales. Toma. Pero qué obsesión con el salir del agua. Ah, pues sí, le está pegando con una cabeza. Sí. Ahora son... Me he encontrado una cabeza por ahí. ¡Buah! Y te empiezas a pegar. Madre mía, pero si esto parece crónicas marcianas. Hay pelea en el barro. Estos son como los típicos dibujos acme que se sacan cualquier cosa de... Su martillo gigante pone ACME y lo aplastan. Sí. ¡Uy, qué dolor! Eso tiene que doler. Le ha dado con una señal de tráfico en los huevos, que se le ha sacado de la manga. Sí, y ahora es más grande que antes. ¿Por qué ha cambiado la señal de tráfico sin en un pestañeo? No tiene sentido. Sí. Macho, las escenas de lucha es que parecen, yo qué sé, peores que el King of Fighter o algo así. Le ha hecho un fatality. Toma ya, su cero te va a dar por detrás. ¡Ah, te pillé! ¡Cucu, estoy por aquí! ¡Cucu! Pero... Lo he dicho, o sea, es 100% dibujo animado. Se ha sacado una taza de debate... No, no, pero... un váter entero de la manga. Los váteres son siempre divertidos. ¿A esta huele mucho o qué? Oye, me mola ese charco que, según lo requiera la escena, tiene profundidad o no. Sí, sí, sí, sí. Aquí aparece uno de estos... ¡Pato! No. Ahora ya no hay charco, ya no cubre. Guapete. Oh. Ah, que en el fondo se molan. Qué machote es el protagonista. Oye, hay tensión sexual, ¿eh? Sí. Nada mejor que estar un ton mierda para que haya... tensión sexual. Disparas disparates. Atentos a la frase. Yo soy tu padre. Estuvimos en el proyecto Arma X. Soy tu hermano gemelo perdido. No creo. Pero tostado al sol. Sí. Luego... Parece que la muerte. Aquí aparece Blancanieves. Que sepáis que todas las mujeres que aparecen en esta película quieren follarse al protagonista. Ese otro de sus superpoderes. Bien. Incluida Samuel L. Jackson. Son como las mujeres de Transformers, están todas buenas. En ese universo están todas buenas. Es esta, ¿cómo se llama esta heroína? Enfermera de noche, esta que aparece en la Civil War. Sí. La que se follaba al Doctor Extraño. Esa. Está quejándose de los problemas de la sanidad española. Y me hace gracia porque había estos cartelitos que hay de las pruebas, pero parece que él no lo habían visto. Es un poco raro. Estaba a 5 metros. Oh, yeah. Claro, yo sé por qué, tú sabes por qué, ellos saben por qué. Dice, Octopus sabe algo. ¿Por qué? Porque me acaba de decir que sabe algo. Es claro. Lógica Frank Miller. Sí. Es como el meme este de internet. Mister Obviedad. Siempre hay uno. En un fontanero por ahí, ¿o qué es ese? Ah, no parecía. Tuska, tiene nombre de gimnasta rusa. ¿De qué me suena la actriz rubia esta? A mí me recuerda a una que salía... Bueno, una que sale en Mad Men, pero no sé si era... ¿Esa salía en X-Men Primera Clase? Sí. ¿Igual es ella? No sé, me parece, pero no sé si es. Ya, no creo, yo creo que no es, ¿eh? Lo he pensado, pero yo creo que no es. Es el detective Bullock. Coño, es el... ¡Es el padre de aquellos maravillosos años! ¿Oh? Por Dios, si es súper viejo. Este tío nunca hace películas de la actualidad. Siempre... Que no los ato bien corto. ¡Ay, pájaro! ¿Cómo? Mis hombres la palman como el papel higiénico. Que esto no lo entiendo. Es que esto parecen no sé, diálogos de lo de agárralo como puedas o algo así. Muchacha, Anui. A ver, es que ¡espere! No, no lo entendéis. Esta película no es una película de acción. Es comedia. Sí. Es comedia absurda a nivel padre de familia, por lo menos. Si os fijáis, en la ciudad de Spirit la nieve no cae, la nieve flota. Es verdad. Yo creo que era basurilla de la lente. Típica escena de plan colega, así de mentor. Ay, esto ya no es lo que era, esto ya... Ay. La típica escena de decir lo que dice, de chillidos y luego... Ay, McGilligan, si no te odiase tanto... No fueses tan buen detective. Menos de un cuarto de hora. No entiendo la metáfora. Oye, ¿este tío acaso sabe por dónde va? Déjale, que está teniendo monólogo interno. Yo creo que ha sido el golpe en la cabeza, que se ha quedado un poco... Sí, vaya. ¿Qué, hombre? No sabe que no puede meter nunca una tapa por una alcantarilla. ¡Ahí está sentarse! ¡Qué grande! Claro. Uy. No me gusta que me pase los huevos por la cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sentó la boca! Toma. Toma, ahí sin 15 días de preaviso ni nada, ¿eh? Sí. Le ha despedido ahí... Oh, que... ya no está el cadáver. No sé, no quiero un huevo en mi cara, es que es un poco... no sé. Este ya se ha perdido ya, este ya no sabe ni por dónde anda. Uy, el gatico. Me persiguen los gaticos. ¡Es Justin Bieber! Sí, cierto, cierto. Claro que sí. Yo quiero tuitear. Ah. Los auténticos reflejan. Dejar ahí el brazo ahí fuera en un barrio como ese. Sí. Igual te quedas sin brazo. Oye, yo no sé cómo, si esto pasara en la vida real, no sé cómo ella le mandó la mierda hace una hora, Tío más soso, tío más ahí, más nulo. Recordar, tiene el superpoder de que todas las tías quieren follárselo. Es como el hombre púrpura, ¿no? Que controla la... Igual. El hombre púrpura más bien quería follarse a todas, era al revés. Sí. A ver, que cae, que cae, que cae, que cae. Ahora se imagina que se lo pone y ya tiene ella un montón iguales. Oye, que estamos hoy, pues todavía dice que no. Oh. Pero no le acaba de decir que sí quiere ser su chica. Entonces, ¿para qué le dice ahora esta? No, no, no, pero no, Dice, ese no me convierte en tu chica el tío. No, claro que no, y estaba pensando, joder que no. Sí, una fiesta. Está zumbado, le habrá los gatos. Qué manera de divertirse, ¿eh? Jugarse la vida a punto de tirarse. Venga, vamos a jugar a marearnos. Y no cambio la actriz. No. Mira, esto sí que no me lo creo. O sea, leyendo cómics con tu chica. O sea, el sueño todo friki. Oye, que yo lo hago, ¿eh? Mentira, ciencia ficción, no me lo creo. Oh. Un beso bajo la lluvia. Qué bonito todo. Y el gato. El gato se ha cansado de. El gato se ha largado ya hace una hora. Pom. Ahora aparece una estrella como en el Vice City. ¿Cuánto bueno? ¿Pero por qué? Pero, bueno. Pero, ¿cómo se van a sentir? La he liado parda. Brutalidad policial, brutalidad policial. Oye, esta tía, no sé si os habéis fijado, que crece una barbaridad según el plano. O sea, hay unos. Ahora se están mirando a los ojos a la misma altura. Hace un momento le saca una cabeza. ¿Esto qué coño es? Que es el Asteger. Es que es más bien la percepción que tiene él de ella. Ah. Toma ya. Como lo que quieren todas a su edad. Qué superficie. Toma ya. A Ibiza, se va a Ibiza. Se va a apuntar a mujeres, hombre. Puta. Y luego, luego se pasará hasta las 12 de la noche dándole toques. Le etiquetó en Facebook una foto que ponía: lo siento, tía. Siento, Es lo típico de se fue a Europa. Europa como es un país con un solo idioma. Se fue a ese país cuya capital es México. Y recuerda que en Europa nos movemos siempre a través de carretas entre castillos y castillos. Sí, sí. Mira el gato, de hecho, perdón, ¿qué decías? Madre mía, luego a ver cómo demuestras que has estado de pequeño con esta. ¡Que yo estuve con Pilar Rubio! Sí, venga, ya. Espera. Está liándose con los Morlocks. Mira, el Afro Ninja. ¿Cómo se llama este? ¿Afro Samurai? ¿O este? Sí, el Afro Samurai. Sí. Logos, bozos. Toma ya, vaya flatulencia. ¿Pero qué? ¿Esto qué coño es? Esto parece el Mad World de la Wii. Es verdad. Y yo. Sigue con el rímel corrido. Sí. No gilipollas, baja la mano. O sea, busca una vasija llena de sangre. ¿En la que me siento con todos los pajos? Te has depilado las cejas, ¿no? Ya ves. ¿Cómo? O sea, pero no estaban buscando en la caja porque había la sangre de no sé quién. Sí. ¿Pero cómo convencieron a esta gente para hacer esta peli? O sea, vendieron como algo de cine de autor o algo. No sé, yo creo que les dijeron, no, esto va a ser una serie rollo muchachada Nui y ya, no os preocupéis. Eso es el Coconut. Sí. Y el tío se acaba de suicidar y todavía sigue sonriendo, ¿no? Sí. Qué majo. Samuel Jackson lleva a Asa. Es verdad. Qué cómodo. Joder, qué malvados somos, ¿eh? Madre mía. Uf. Si Speedy se bebe la sangre. O sea, es un vampiro. ¿Qué le pasaría al protagonista para beberse sangre? Si quiere hacer morcilla con ella, pues. Mira qué culo tengo. Pero los argonautas no buscaban la sangre de Hércules, ¿no? El vellocino de oro. Eso, eso, eso. Porque... Se acaba de inventar una mitología esta de la manga. ¿Por qué sí? Pues... Y entonces apareció Kratos y... Mira, ese es que salía en 24, el tío ese. Y en a 2 metros bajo tierra. Y en la de Skyline, que es una basura película. Pues ya ese sabes, el próximo especial de sobre Skyline. Oh, sí. Uf. Encima sale nuestro amigo, este, el tío del gorro que sale en Dexter. ¿El tío del gorro? Sí, el... Coño, el detective este de Dexter. Ah, el mira, negro artista. De los cojones. Mira, acaba de poner su culo en una fotocopiadora o algo así. Ha hecho un esto gratuito como lo de Instinto Básico. Mira, lo ves. Ha puesto el culo en la fotocopiadora, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Ahora el tío se va corriendo a guardarse el papel. Esta noche alguien se va a tocar. Pero... ¿Qué sentido tiene eso? Las fotos... Con una especie de monje Shaolin o algo así. Toma ya. Rodobaido. No sabía que estoy muy suicida. Pues mira que bien. Uh-huh. Qué cacha. Sí. Mírate, le he dicho. Esto es muy como los bollitos estos que traía James Bond con la médico, acaba liándose siempre. Oye, el antifaz de Spirit se le ha pegado ya a la piel, ¿no? Se ha echado raíces. Sí, igual es un lunar. como los mapaches. Los mapaches, eso. Es betún, qué coño. Sí. Es cáncer. Es como esto, la escena esa de Green Lantern. Hal, ¿eres tú? No. Sí. Central City. En la costa. Oh. Toma ya. Oh, qué porno. Qué poco insinuante, madre mía. Dice, no te quites el antifaz. ¿Y cuánto se lo quitas? Si no se lo quita nunca. No te quites nada, solo sácate la chorra. ¡Hala! No falta decirle eso. Ay, dime algo verde. Lechuga. Pero otro día. Uy, qué morbo más raro, me gustaría hacerte la autopsia. Oye, atento a la policía que ha entrado con él, ¿eh? Atentos. Anda, pero es la stripper del departamento. Sí, lo he pensado. Madre mía. Se la tiene haciendo palmas. ¿Esto qué es? Yo estoy esperando a que se coja de los pantalones y se quite toda la ropa la tía esa. Aún estamos a tiempo. Pero si sabe que no le va a dar, ¿para qué dispara? Joder. Oye, era Melendi el que iba corriendo, ¿no? Sí, algo así. Mira al fondo las tías que hay al fondo en el escaparate. Oh. Toma ya. Esa no. ¿Pero en qué sal... años, en qué año están? Porque las pibas de la cafetería llevaban móviles con cámara. Sí. Steam... Es una cosa rara. Sí, un poco, una película un poco steampunk, o algo así. Oye, la como sí. Los años 30 o algo así, pero al protagonista lo han llamado desde el al móvil. Sí, oye, la otra no es la que salía en el programa de Buenafuente, la que suele hacer muchos gags, disfrazada. Ah, ya, sé quién dices. Sí. Unas cosas muy raras sobre él y sobre mí. O sea, gran información le ha dado, ¿eh? Madre mía. Es me un... hizo sentir cosas. Una movida muy chunga, tío. Pero ya están en la misma calle de antes, ¿no? Joder, ya parece un movilaco, ¿no? Es publicidad gratuita. Pero si eso no lo recordó él, ¿cómo es que tiene eso grabado? Tienen pinchado su cerebro. Que se ha llevado su móvil. Sí. Que es un Nokia 91. Qué cabrón. El Daily Planet. Sí. Ahora parece que tiene más color, ¿no? Sí, es verdad. Complejo de Electra. O sea, que te claven algo en el pecho. O liarte con alguien que tiene cuernos. Enamorarse de tu padre. Ah. No lo sabía. Ah. Sí. Ya, gracias por el cumplido. ¿Qué? ¿Esto qué es? Sí, se drogan todos, qué mentirosos. Anda, ¿cómo, cuándo le ha devuelto el móvil? De verdad. Está jugando al Angry Birds. Está con el Twitter. Menudo par de gilipollas. Y se lo guarda donde la pistola, ¿has visto? Se ha anunciado como tal. ¿Eh? Toma ya. Madre mía. Le faltó un cacho de cabeza. Sí. ¿Ese es el director o el guionista? No sé, ese es el espectador. Por causas desconocidas, ¿no? Claro, super desconocidas. ¿Os estáis enterando de qué va la peli? Creo que sí. Sí, a ver. Spirit quiere sangre, ¿vale? Y sí, atención, que va a ver la foto y la va a reconocer por su pandero, ya veréis. Lo estoy viendo venir. Se la ha guardado, para luego. Encima la tía se llama Sans Serif, como el tipo de letra, ¿no? Toma chiste friki. Toma ya, se ha molado la palabra. Y Y están gritando. Ahora en un rato me va a empezar. Jo, es que si no fueses tan buen detective. Yeah. Al final se besa. Uy, casi. Ay, ay. Quítate casi, la ropa. Casi lloro. Ay, ay. Dios mío. O sea, la firma de la tía esa es su bandera. Pero... qué malvado. O sea, qué mal... ¡Maldición! Oh, ha roto el cordón, madre mía. Qué transgresor, qué malvado. Ah, claro, es Frank Miller, ergo, aparecen... musulmanes, malos. Musulmanes terroristas, por supuesto. Creo que sí. Toma ya. ¿Pero no serían las cartas? Toma ya. Oye, tiene 5 ases o algo así, ¿no? ¿Qué hace? ¡Comunistas! Está Gaddafi jugando ahí. ¡Uy, chino! ¿Este es el de perdidos? No. Bueno, es que todos los chinos del mundo... ¡Oh! Perdidos. ¡No lo digas, Raúl! Dios. ¡Racistas! Va sentado encima del tren, como Spiderman, ¿no? Y ya no en blanco y negro. ¿Verdad? Va cogiendo color. Es que es muy rara porque a veces es blanco y negro con algún batido de color. Ahora cambia y tiene un poquillo de color. Es como que al hacerle los efectos a alguien se le fue el dedo y apareció el color. No sé. Por dentro eras cariñosa y suave. Es como un melón. Sí. No. A ver. ¿Eso qué es? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? ¿Un Pokémon o qué es eso? ¿Eso es un muñeco que viene con los huevos Kinder? El pie lo que está intentando colarse dentro del escote de Scarlett Johansson, ¿eh? ¿Ah, es Scarlett Johansson esta pava? ¿Sí, no? ¿Qué? Ahora cae. O sea, pues no la había reconocido. Sí, sí, es la Viuda Negra. Sí, es que sin hacerse una foto choni no la reconozco. Es que aquí va disfrazada de la madre de Bulma. Es cierto. A cada escena se cambia el disfraz. Sí. Pone SOS, Dialos. Pero a Samuel L. Jackson se le ha caído el pelo desde la última escena. Esa especie de asa que le había salido a la cabeza. Toma. Estoy de vídeo y YouTube, te lo juro. Sí, sí. Ah, o sea, él lo creó, Spirit. Claro, se aburrió y se buscó un némesis que le impidiera conquistar el mundo. Claro. ¿A dónde está mirando Samuel L. Jackson? Está mirando el vaso. Sí. Ja, ja, ja, ja, qué malvado soy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Me escondo, me escondo. Toma ya. Mira, un amigo de Apu. Más terrorista, claro. Ese es un cobarde francés. Hotel Ares. Toma ya, el tío, el enano de Yacas. La mano de Frank Miller está en todas partes. Y en el culo de Eva Méndez, sobre todo. Sí. ¿Se está conteniendo? Madre mía. ¡Una mujer! Mi moral católica cristiana me impide mirar. Madre mía. ¡Qué culazo tiene, por Dios! ¿Eh? Ostras, qué rápido se ha vestido, ¿no? claro, sí, sí. Estúpida. ¿El labio de arriba lo tiene un poco descompensado o soy yo? Sí, yo creo que sí. Por el lado derecho tiene como más hinchado. ¿Sí, no? Ahora me imagino que se saca un estuche, se quita el lunar y se pone otro. Eso, verano coñazo de película, madre mía. Parece el Marge Simpson con ese peinado, ¿verdad? Pero, o sea, Spirit lo acaba de resumir todo. No encaja nada. Materialista. Aparte de tu culo. Que se puede usar de bat señal. Pero tal cual, bat. BUTT señal, bat señal. Ah, vaya, por fin. Es que lo tira por la ventana. Uy, lo que estás sin caras queriendo. Oye, espero que alguien diga: ¡Has matado a Spirit, hijo de puta! Porque ya es la a segunda ver. Muerte. Toma ya. Pedazo de gabardina tiene, ¿no? Sí, de adamantium. Paneco, ja, ja, ja. Salta, salta. Sí, por Dios, que se mate y que se acabe. Joder. Como bajo la escalera, ¿no? Con qué tranquilidad se carga la gente mía. Y se larga. Vaya, vaya desfile de panderos. Ah, ya sé quién es esta Adri. La que hace de policía es la que sale en esta serie. Ay, Castle, en Castle. Uh-huh. Es la coprotagonista. Oye, macho, tírate de una vez, pesado. Estas son, no son las que estaban antes viéndole por móvil. Ay, Dios mío. Ay, espero que no. Ay, Dios mío. No va a hacer lo que yo creo que va a hacer, ¿no? Pero ¿esto qué es? Pero esto parece una prueba de Grand Prix. Toma ya, y sin pantalones. O sea, aparte de Octopus, el enemigo de Spirit es, son las leyes de la física, ¿verdad? Porque... ¿Pero quién le habla? Es que... Es que lo cuento... Al gatico, seguro que anda por ahí. Toma ya, esta imagen de fondo de escritorio mola. Lo bueno es que... Es que Central City lo tiene todo muy centralizado, ¿eh? O sea que... Con... Toma ya. Mira, no, es que con dar dos o tres pasos ya... ¡Hostias! Parece Donkey Kong. Ha hecho eliminación por la espalda como Batman. Sí, sí, sí. Esto es tope Batman. Ahora, Batarang, lanza, pa. Imitando al Capitán América. Pero... Hostia. ¿Pero es... ¿Esto qué es? Ahora tiene super fuerza. ¡Huevos! ¡Pone huevos! Así baja Zack Morris las escaleras en... En... ¿Salvo por la campana? Eso. Toma, le inyecto una droga. En el colacao. Me echaron droga en el colacao. O sea, y el tío va y deja que se le acerque la mala. Pues vale. Es que no le estaba mirando la cara, no se da cuenta. No sabe, de hecho, no sabe ni lo que le estaba diciendo. Malditos roedores. ¿Quién es la hija de este? Estos dos son padre e hija. Es que la enchufó. Ah, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sacó un 7 en las oposiciones y la coló en el departamento. Wow. Como si lo viera. Como la médico esta de Robocop. Solo le podía reparar él. Toma ya, alguien está disparando. Se imponen fuegos artificiales. Yo creo que no es la película. No, eso es de mi casa. Ah, vale. Alguien está por ahí. Están festejando que no les ha tocado ver esta película. ¿Verdad, José? He ido a cerrar la puerta. Vale, no, o sea, perdón, la ventana, perdón. Les decía de que están festejando que no les ha tocado ver esta película. Pues justo cuando me levanto a cerrar la ventana, han parado los cabrones. Le llevan aquí una hora hablando de cosas totalmente nimias. Dios, que aparece la diosa muerte, ¿no? Se ha rayado la muerte. Sí. Ay. ¿Para qué está en el dentista? Pero si están imitando la estética de los años 30, ¿cómo que tienen ese logo? A ver. Oh, y aquí tenemos la épica aparición de... A ver, ¿quién es? Como Carmen de Mairena. Paz Vega. Adiós. La actriz que tiene todo su potencial creativo entre las piernas. ¿Qué ha dicho? Soy Plasta. Sí, algo así, soy Plaster. Y habla con acento mexicano. Toma ya. ¿Sabes? Y para eso tiene que hacer esos gestos tan raros para tirárselo. Redoble. Dios mío. ¿Pero esto qué es? Un negro nazi. Tócate los pies. El mítico negro nazi. ¿Esto qué coño es? Es que yo creo que realmente Frank Miller ve así como los que no creen como él. Le trae un móvil. Llaman a Hitler. Guten Tag. Oh, qué pancha. Dígame, Logan. Kale Johansson está mirando a la cámara. Sí. Se está haciendo interesante, no está hablando con nadie. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé dónde está. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Que la vas a matar? ¡Qué ansia! ¡Qué cara de rabia, de odio! Pones el monóculo. Ah, sí, muerte. Sí. Parece esto del 1-2-3. 20 preguntas acertadas, o sea, no sé cuánto. Oh, le está matando de aburrimiento. Pero ¿esto qué es? Hitler. ¿Pero esto qué es? Toma ya. Pasa a tener una expresión totalmente de rapero. Que me aburro. Toma ya. Buah. Qué chorrazo sangre. Sí. Y encima aparece un Tippets, ¿verdad? Es como en el Resident Evil para Nintendo 64, que le puedes cambiar el color de la sangre. Seguro que aprovecho para abusar de él. Ja, ja, ja, ja. Los forenses. Si algo quiere transmitir Frank Miller con esta película es que los forenses negros no son de fiar. Chan, chan, chan. Ahora se pone a hablar de comida. Huevos grandes. Es que... Los que le pasan por la cara, ¿no sabes? Es que es toda una enorme metáfora sexual esta película. Sí, sí, sí, totalmente. De todas las filias de Frank Miller que quiere vestirse de cuero mientras Eva Mendes le azota el culo. Sí. Y se lo fotocopia. Qué asco. Qué asco. Es que yo estoy convencido que un día va a abrir tanto los ojos que algún día se le van a caer a este. Sí. Yo creo que nadie le dice que sigue con el rímel corrido. ¿Esto qué es? ¿Por qué nadie le avisa? ¿Esto qué es? Están enterrando la creatividad de... Están enterrando a Will Eisner. ¿Te acuerdas? Pero no te vas a acordar, estaba muerto. Y si grabaron Buried. De hecho, creo que sale Will Eisner aquí en alguna escena. En la escena del ataúd. Sí. Aquí estamos emulando a Kill Bill. Sí, es verdad. Es verdad. Ahora se, acuerda ahora se acuerda cómo estaban haciendo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y eso es el porqué de cuando me muera quiero que me incineren. No. Mira, parece, no vaya a ser parece que me haga... la película, la de esta Kung Fu. Kung Fu, sí. Eso. El tío quiere ir al baño, no sabe cómo decírselo. Sí. ¿Pero no te acuerdas de mí? No. Es el comisario Gordon. Pues hay un crossover de este personaje con Batman. Sí. Sale Robin fotocopiándose el culo. Sí, sí, sí. Y él se pone a bailar, ya veréis. Toma ya. ¡Ay, Dios! Ya ¿una vasija, un martillo? Meta historia. Oye, ¿quién se ha hecho las cejas? A ver. Va como en dos niveles. Es verdad, es un rayito ahí. Sí, parece Flash, o sí, ¿no? Pensaba que todo el mundo se convertiría en negro. Pero tiene un rayo en la calva. La verdad por detrás, ¿no? Un gatico. ranchero. Pero... Y ahora se come el gato como V. ¡Ay! ¡Va a hacerle daño a un gatito! Nah, le ha reventado la cabeza al gato. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué malo soy! Oye, lleva guantes de portero. A ver qué le va a pasar al gato. Bueno. Otra imagen un poco perturbada. Sí. El gato que no sabe ni por dónde le viene el aire. ¡Jijijijijiji! Ya veréis qué risa el gato. A ver qué le va a pasar. Se convierte en un peluche. ¿Qué le está pasando? Toma ya. Batido de gato. Hala, ahora aparecen los de 4chan cabreándose. Pero... tenía ojos de cristal el gato. Por eso le pillaron, porque no veía nada. A todo esto el tío sigue ahí con las tres espaditas clavadas. Sí. O sea, habla en tercera persona. Es tan egocéntrico porque Octopus es el mejor. Es como Aida. Así, ¿por qué Aida? Hasta esta película. Ja, ja, ja. Duelo de miradas. A ver quién se ríe antes. Mira, como los cerdos en el Carrefour, que te dicen dónde la has sacado. Sí. ¿Cómo? Como le empieza a lamer los dedos, yo quito ahora mismo esta película, ¿eh? Aquí tenemos a la gran actriz. No, tranquilo, el homo erotismo no llega tanto. A ver, a ver. Ahora se corta la cabeza. ¿Qué lo veo en francés? ¿Pero entonces no hablan mexicano? Toma. Toma ya. He hecho una patada giratoria. ¡Y esto es por el gatito! Deberían darle una Frank Miller por Will Eisner. ¡Pum! ¡Ole! O sea, esta habla en mexicano, luego en francés, luego ponen música de toreros. Es la mujer de un mil y un nacionalidades. Era de Corchopán esa. No. Toma ya. Oh, ya. Habla en alemán. Ah, nice, nice. Yo creo que ya sé por qué no ha triunfado esta tía en Estados Unidos, ¿eh? Ahora la sangre es roja, pero antes era blanca. Uy, creo que me he clavado una astilla. Tengo algo en la espalda y no sé qué es. Ah, oh, su sombrero, ¿no? Mejor por ese sombrero antes que quitarse la espada. Toma ya. Pero qué tontería es. El gatete, no sé si saltar o no. Qué guapa más sucia, ¿no? Oye, este pez de acuario, ¿qué hace ahí? Los típicos peces tropicales que hay en los puertos de la ciudad. Esa luz es como la película esta, Abyss. Es verdad. ¡Oh! ¡Una tía gigante! ¡Wii! ¿Esto qué es? ¡Wii! Es un anuncio de compresas o algo así. Joder, qué mierda. Sí, ya te digo, macho. La cambia de color. Es Fénix Oscura. Sí, es cierto. ¿Esto qué es? Eso lo verá que se ha cepillado, ¿no? ¡Qué putero! Pero... esto es como lo de hable con ella. Su pandero. Qué simbolismo, qué épica. Eso sí, eso es un simbolismo del coitus interruptus. Sí. Toma ya, ahora que aparezcan dinosaurios, por favor. Por favor, es lo único que le falta a esa película. Dinosaurios, zombies, nazis. Y chimpancés con metralletas. Vuelta a empezar. Ay, qué coñazo. Ahora le posee un anillo negro y va por ahí matando a la peña. Ojalá. Tío, está en el hospital y no se ha quitado ni el antifaz. Qué cultura es, es que no es... ¿Pero esto qué es? Tontería. ¿Por qué viene la tía manchada de sangre? Si no... si no lo ha hecho... Pero... Toma ya. Oh... El spirit plano. Sí. Ya está con otro, joder. Ahí, volando entre los edificios, claro que sí. Claro que sí. ¿Y esta que conduce? Toma ya. ¿Pero qué es esto? Parecía como la bruja escarlata, ¿verdad? ¿Por qué va semidesnuda si está lloviendo? Si está nevando. Sí. ¿Cómo se llama? A ver cómo se llama este. Creo que se llama macizos. Sí, algo y macho. Macho. Machos. Ah. Y el otro no es, ¿cómo se llama este? Luchador este, lucha libre, que sale de Spiderman. ¿Cómo se llama? El santo. No. Macho Man. Es verdad. ¡Toma ya! ¡Vaya pedazo cañón! Ese es el arma final del Doom. Yeah. Pero Ahora tiene que aparecer montando un robot gigante o algo así. Que abre la caja, que abre la caja. Luz. Allí Ferrero Rocher. Por cómo brilla. Oh, y encima hasta los otros han acojonado. Se le ha quemado un pezón a Eva Méndez. Aquí Macho Man le va a dar esa especie de vasija. ¡Zas! ¡Toma! ¡Ostras! ¿Qué va disfrazado? Pero... parece, ¿cómo se llama este? Shaq, ese especie de detective negro. ¡Ah! ¡Ya! Chao, chao, chao. Oye, ¿por qué no han aprovechado la otra que tiene el cañón ese de la muerte a dispararle con a todos. Samuel L. Jackson? En teoría iban a matarle, ¿no? Me perturba tanto imaginarme a Samuel L. Jackson pintándose las cejas en el espejo. Sí. Esa imagen te acompañará esta noche. Sí, sí, qué asco. Ha hecho así con las manos y se han encendido las luces. Y el gatete. Y el gatico y viéndolo todo. ¡Ah, estos pocos! Toma ya. ¿Por qué pone esa voz? Está disparando al cielo, no sé por qué. Venga, dispara, es un normal. A ver. Toma ya. En teoría no son pistola de 6 balas. A ver qué se saca ahora. ¡Hostia! Son todas las ¿Pero armas de dónde del... sale todo eso? Son todas las armas del Doom. Toma. Es como estos dibujos del coyote al correcaminos, que solo queda el sombrero cayendo ahí. ¿Pero dónde coño sale esa luz? Ahora que se lo han cargado, sí. No. Era el cebo. Ya se han cargado el protagonista y entonces, hostia, vale. Hasta vamos. Con helicópteros Apache. Joder. Ya no hay excusa para que se escape. No, en serio, lo que dice se va. O sea, podrían haber aprovechado a montar todo esto antes de que matasen a Spirit. Sí. Toma ya. Pero. ¿De dónde ha sacado eso? Y la vasija sin romperse. Pone fatos, dildos. Nervos. Dildos. Uno era dildos. Toma ya. Ah, y ahora con la luz le ciega y lo matan. Ah. ¡Toma! Eso te iba a decir yo, digo. Cuatro helicópteros y no dan a un tío, en serio. Ya era hora. Ahí va, a lo Piccolo. Sí. Ahora dispara a otro por la boca y a Webster. uy, qué dolor de cabeza. Entonces, al final, el personaje más sobraba de la historia era Spirit, ¿no? La conclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Es como Harry Potter, que su propia historia sobra. El jarrón tenía más papel. A ver, ¿qué va a hacer? ¡Ay, qué dolor de cabeza! Se ha quitado las balas, ¿no? ¡Qué huevos! Ah, menos mal que la vasija sigue intacta. Toma ya. Ya tiene la pócima. Es un homenaje al botellón. Toma. Pero si era inmortal, ¿para qué llevaba un chaleco antibalas? Joder, pedazo de granada. Sí. ¿Dónde? ¿Se la ¿Dónde la vas a meter? No, ¿por dónde se la vas a meter? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Es el Fénix. Joder, macho, más que una granada, una bomba atómica. ¡Ay, qué costillitas! Sí. Octopus. El vellocino de oro. ¡Ah, vale! Ahora lo pillo. Ahora la peli tiene todo el sentido del mundo. Sí, por supuesto. Ay, me toca un poco la teta aquí. Que se besen, que se besen. ¿Ves agradecido? Oh, me ha faltado un gesto de negra chunga. Quita tu culito blanco de la pista. A ver, vamos a ver por fin cómo es sin... Ah, no. Pero poco. Oh. Oh, chicos, un aplauso. Ahí con lengua hasta el fondo. Ha vuelto a encoger la actriz, ¿has visto? Claro, no puede parecer más alto que el protagonista. Madre mía, ahora le saca dos cabezas ya. Pero hombre, es un final un poco triste, o sea, se tendría que haber liado con Samuel L. Jackson. No, con Paz Vega. ¿Y quién es el actor que encarna a Spirit, pobre hombre? No sé quién es. Ni idea, no me suena de nada, ¿eh? Por su propio bien espero que no vuelva a hacer. Es que creo que se retiró después de esto. Como al principio de la película, se tiró a un charco de mierda. Es como el actor de Goku, después de eso no, de Bola de Dragón no ha vuelto a hacer nada. Se fue a un monasterio budista y no se ha vuelto a saber de él. Se fue a buscar las siete bolas, el de Goku. Sí. Joder, ¿cuándo va a caer un puto copo de nieve? La cosa es que Octopus iba súper... súper abrigado. Y la tipa esta va con un trapito que no la tapa nada. Hija, ¿no tienes frío? Tienes que tener los pezones como diamantes. Pues como pitbulls. Para final de vídeo. ¡Ay, Magelligan! Oh, espero verte el lunes en mi despacho. Si no fueses tan buen detective, te aportaría del caso. Es solo una amiga. No. Toma ya. Hijo de puta. Creo que le ha dicho, te quiero, chica de los lunes. Sí. Fulanita, no, me llamaba tal. Ah, vale. ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¡La chorrita! No puede ser. Espero que no sea eso. No puede ser. ¡Ah, es un dedo! ¡Ah! ¡Ah! Susto. ¡Es dildos! Pone, adiós, adiós amigos. El dedo de Samuel Eliasson está encantado con dónde lo ha guardado. ¿Quién sabe lo que haré con él? Oye, se está retrasando Spirit 2, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí. Yo creo que para el año que viene con los Vengadores, ¿no? Joder, vaya, no pueden haber elegido unos edificios más feos. Joder, el gato de los huevos. A ella, pero ¿cuál de todas? Se refiere a Samuel Jackson. Toma ya. Fundido en negro. Pensaba que decir, ella es mi ciudad y yo soy su putita. Pues bueno. Creo que ya se por fin acaba. Si queréis, paramos ya la película. Sí, por Dios. Bueno. Ahora vienen los títulos de crédito finales con dibujos de Frank Miller. Bueno, señores, ¿qué opináis de esta cosa tan indescriptible? Pues yo me creo que todo. Es mi película. A mí me duele todo. A mí me... no sé, me siento un poco menos persona desde que termino de verla. Es que, vamos, o sea, una auténtica, auténtico Frankenstein de película. Unas actuaciones malísimas. Yo no, es que no sé cómo se prestaron. Son dos actores de primer nivel. Yo no sé cómo se prestaron a hacer esta cosa, ¿eh? Es que, sí, es que incluso los menos conocidos, no sé. Una parte de mí ha muerto. Tanto el protagonista, porque no tengo ni idea de quién es. El resto sí son más o menos conocidos o trabajan en la tele o algo, pero ¿quién polla es el protagonista? El protagonista, a ver, estoy aquí buscando. A ver, el nombre es un tal Gabriel Match. Gabriel Match. Sí, de verdad. ¿En IMDb? Sí, que ha salido en Numbers, en Arcángel, en Beverly Hills 90210. Ojo. vamos. Mierda y mierda y solo mierda, básicamente. Porque estoy viendo todas las películas que ha hecho y no me suena ni una. Así que vamos. Un triste de la vida. Amor y otras drogas, SWAT. The Spirit, porque yo lo digo. Ni idea. Porque yo lo digo. Numbers, ya está, Numbers. Por Dios. En fin. Dan Lauria se llama el padre de aquellos maravillosos años. Y veo aquí acreditado a Frank Miller como un... ¿Como quién? No sé, entre los créditos. Entre los créditos, si lo avanzas. Yo estaba mirando por los créditos de la película y sería Frank Miller. Uy, Dios, pues yo no le veo por ningún lado, pero Frank Miller... Tienen cameos, no sé quién será. Es Paz Vega, ¿eh? Yo creo que es Paz Vega. Puede ser, puede ser. No, es el negro nazi. Ese, en fin. Y bueno, ya sabéis que para ver esto, para poder disfrutar de este podcast, os ponéis la película con esto de audio, estos maravillosos comentarios del director. Y, oye, para poder soportarlo un poco, porque vamos. Claro, claro. Y también una botella de alcohol, por si acaso. Así se va a hacer un poco. Sí, sí. Más... A mí se me ha acabado la litrona de cerveza hace rato. Vale, vale, vale. hay que repetir esto, con otras grandes películas de... Vale, vale, vale. Se aceptan sugerencias. Siempre que sean dentro de un tono más o menos superheroico, aunque el héroe no sea conocido, pues bueno, yo creo que podemos hacer algo parecido. Sí, sí. Muy bien. Si es tan buena como esta, mucho mejor. Hombre, que sí. Y no sé, si queréis comentar algo más... No, que me siento un poco menos persona y algo dentro de mí se ha muerto. Muy bien. ¿Y tú, Sebas? Yo después de... Porque yo ya la había visto, era el único que la había visto de los tres. ¿Mm? Y ahora, al volver a verla, aún me parece peor película. O sea, es que... No, yo creía que al volver a verla, digo, Pero lo mismo no era para tanto y hay algo por... No hay por dónde cogerla. No tiene, no hay por dónde... Ya. No tiene sentido, o sea, Frank Miller se ha cagado en Speedy y en el creador de Speedy, ¿cuál era el...? Will Eisner. Will Eisner, uf, por Dios, Will Eisner es grandioso y se ha cagado en él. Para matar a Frank Miller. ¡Ostras! Lo que acabo de ver, esta película tiene en IMDb 4,9. ¡Anda ya, hombre! ¿Tanto? Tanto, 4,9, pero de 100, por lo menos. Será por los culos. Mira, le voy a poner un 1. ¡Hala, toma! Un 1. Bueno, Dios, amigos. No. Yo creo que esto necesita una reescritura para ser considerado película. Para llegar al nivel de película. Sí. Madre mía. Pues muy bien, pues bueno, para contactar con nosotros, ya sabéis, a través del blog dofrikisunmurciano.blogspot.com, a través de nuestra dirección dofrikisunmurciano@gmail.com, nuestro Twitter, que es José @2f1m. Muy bien. Me has hecho traición, no me lo esperaba. Ahí te pillaba. Ay. Y luego también nos tenéis en Google Plus. Y nos tenéis también en iTunes y en iVoox, ¿vale? Y en Facebook, que por cierto... Que ya lo comentó. Perdón. Tranquilo. Ya tenemos un fan más desde la última vez. O sea, gracias, oyente que se ha unido al grupo después del último programa. Si nos estás escuchando, elige tú la próxima película. Sí, pero por favor, sé bueno. Sí, por favor. No, sí, pero que esta... Yo creo que ya estamos curados de espanto, ¿eh? Pues bueno, señores, pues os mandamos un abrazo y nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.